Ya está el pájaro verde puesto en la esquina, que tiene tenedor cara caracol. Puesto en la esquina, esperando que salga la golondrina, que tiene tenedor cara caracol, la golondrina. Si tú eres golondrina, yo soy coqueta, que tiene tenedor cara caracol. Yo soy coqueta, que el galán que me ronda tiene pesetas, que tiene tenedor cara caracol. Tiene pesetas. Que si tiene pesetas, que las enseñe, que tiene tenedor cara caracol, que las enseñe. Y te compre un vestido de seda verde, que tiene tenedor cara caracol, de seda verde. Después de estrenarle, préndele fuego, que tiene tenedor cara caracol, préndele fuego. Y verás cómo arde el vestido nuevo, que tiene tenedor cara caracol, el vestido nuevo.